Vamos a comenzar conociendo sobre la participación de un escritor ecuatoriano en la Feria del Libro de La Habana, Cuba, prevista para el 13 de febrero y que avanza hasta el 16 del mismo mes. Se trata de Jonathan Salazar, quien es el autor del libro Burbujas, que se lo presentó en el mes de agosto del 2018, y hoy lo hemos invitado para conocer más detalles sobre su participación. Buenos días, Jonathan. Buenos días con todos ustedes y con los radioescuchas de Zona Cultura, muy amables por la apertura. Sí, yo estoy aquí justamente, no soy el único escritor que va a ir allá, hay varios, pero ya que se ha dado el espacio, comentarles que es muy emocionante poder participar allá porque la Feria del Libro de La Habana está en su 28 edición y es un espacio muy importante para la literatura a nivel de Sudamérica, sobre todo por los encuentros que se dan ahí. Jonathan, ¿desde hace cuánto tiempo vienes escribiendo? Ya llevo unos 10 años escribiendo. Yo me inscribí mientras cursaba mis estudios universitarios a un taller literario que abrió la Casa de la Cultura y ahí permanecí 2 años. Entonces, producto de eso y terminado eso, sacaron una antología donde estamos varios escritores, desde cuento y poesía. A partir de ahí, ya con las herramientas un poco ya pulido, el oficio del escritor creo que solo se resume en escribir. Escribir, escribir, escribir, escribir, escribir, fallar, escribir y así. Entonces, me he ligado a varios colectivos, hemos trabajado en la difusión de poesía y después, acumulados unos escritos, por fin pude sacar una novela, que es la que se había mencionado el año anterior. Burbuja. Ajá. Ahora, Jonathan, de hecho, pues asististe aquí a la Casa de la Cultura. Quisiera que compartas cuáles fueron esos secretos que conociste aquí en ese taller literario. Sí, muy importante, porque lo que uno ve es que muchos escritores o jóvenes escritores apasionados por este tema tienen las mismas búsquedas y las mismas preocupaciones. Entonces, una de esas es que uno escribe y sientes que tu texto, cuando se finaliza, no es lo que planificaste. Es decir, tú vas y planificas, te emociona una imagen poética, un texto, y lo quieres plasmar, pero resulta que ya en el acto de escribir puede cambiar hasta 180 grados la historia. Y eso es muy importante conocerlo, porque a veces uno termina y dice, no está bueno, pero esa es justamente la sensación que tienen todos los escritores, el no está bueno. Entonces la recomendación era, ya está escrito, ya está corregido, déjenlo ahí mucho tiempo, vuelvan a sacar y vuelvan a leer. Y si tiene todavía esa fuerza, ese impacto con la que iniciaron la escritura, entonces es para ustedes un texto que vale y guárdenlo. Y así. Ahora, Jonathan, de hecho son todos los secretos que se puede aprender y que le van motivando para seguir cristalizando todos sus pensamientos. Pero ahora, Jonathan, al momento de plasmar esas ideas para llevarlos a un libro, ¿cuál es la motivación, quizá lo político, lo social, lo económico, o quién? Yo creo que depende mucho de la personalidad del escritor. Escritores con un tono muy político y son buenos y son recomendables. Yo no me ligo mucho a lo político, lo mío está enfocado mucho en qué nos está pasando en este tiempo exactamente respecto a los grandes temas. Por ejemplo, qué le está pasando al amor, ¿no? ¿Cómo se está viendo eso? ¿Qué le romántico está pasando a la amistad? ¿Qué le está pasando incluso en burbujas al tema de la adicción, porque es tan recurrente? Hay adicciones de todo tipo, drogas, televisión, redes sociales, ¿no? Es una especie de análisis social. Sí, es como que tengo para mí esa preocupación, esa mirada, querer ser introspectivo hacia la realidad. Y creo que por eso llegué, recién finalicé en este tiempo mis estudios de maestría en filosofía. Está muy ligado, entonces igual vi que tengo mucha cercanía a los postulados o ideas de los filósofos existencialistas. Entonces, por ahí está mi búsqueda, aún porque estoy en una búsqueda, estoy, ¿cómo se dice?, comenzando. Ahora, Burbuja, que está a consideración del público, pues como usted nos ha mencionado, aborda estos temas complicados porque, de hecho, uno se convierte, no sé cómo decirlo, en un rehén de cada uno de estos vicios que se van dando. Sí, te vuelves un rehén. Para otros, lo que quise mostrar, para otros es un escape, para otros es una oportunidad de sentirse vivo, porque estás encerrado también en una cotidianidad, en una rutina. Entonces, ahí depende de cada persona, no hay juicios de valor, de bueno o malo, eso. ¿Y en algún punto se llega a romper la burbuja? En algún punto, como cuando le hicieron el abstract, es eso. Nos involucramos en la vida de tres personas que buscan el límite y se siente que van a estallar al final. Entonces, ese es el detalle. Siente que como una burbuja van a estallar en sus vidas. Pero eso no se les llega a decir, se deja abierto, ¿no? De hecho, las diferentes burbujas permiten que se vayan abriendo también otras burbujas, haciendo un paso. Sí. Claro, eso sería interesante porque hay tres personajes principales y hay otros secundarios que a mí mismo me queda como esa deuda de decir, ¿y qué pasaría con ellos? ¿Cuál sería el escenario entonces? El escenario próximo o la deuda del escritor. Y bueno, lo que vimos en el taller es que si finalizar un texto es muy difícil. Y decir, aquí se finaliza, ya es como un corte, una decisión importante. Entonces, yo decidí que eso ya se finalizó. Y esa decisión me dice y me deja esta sensación de querer seguir con dichos personajes que mencioné. Pero también, de acuerdo a lo que aprendí, es que si ya se acabó. Y historias hay muchas todavía por ver, por contar y quiero que sea así, ¿no? Que se acabe. Ahora, Burbuja, ya vamos a entrar a lo que es La Habana, sino vamos a conversar un poquito, es los nuevos proyectos. ¿Hay otro libro, tal vez, o novela? Sí, la verdad que sí. Estoy escribiendo una novela mucho más larga, porque de eso se trata. Tengo una fascinación hacia las historias que tienen que ser necesariamente largas. Entonces, en este proyecto lo vi que tiene que ser largo y tiene que ver mucho con un acontecimiento muy cercano a mi familia que yo no conocí porque yo era niño, pero me cuentan, ¿no? El fallecimiento de un tío. Pero la historia del fallecimiento de él varía de persona en persona, de quien la cuenta. Entonces, es como un juego de la memoria, ¿no? De recordamos ciertos aspectos, porque unos culpaban a una persona, a otra persona, y resulta que por ahí, incluso alguien que me contó, le culpaban al famoso niño del terror, porque este tío era taxista, ¿no? Entonces, digo, la distorsión de la comunicación. La misma historia en diferentes memorias. ¿Ahora podemos adelantar un fragmentito de esta novela? No, la verdad. ¿Para estarla esperando? No, está aquí, está todavía. ¿Para cuándo prevés presentarla? Para cuando la termine de escribir, porque como dije, me fasciné por los textos largos. Ajá. Por el reto de que, y estoy como muy apasionado con autores que decidieron hacer novelas largas, entonces quiero que sea lo más largo posible. No sé cómo hacerlo, pero necesito poner ese esfuerzo. Ahora decides como un poco a través de esta novela irte a tomar las narraciones que van de generación en generación para plasmarla. Uh-huh. Sí, algo como una búsqueda casi periodística, ¿no? De entrevista, de que cada uno me cuente el mismo hecho que pasó en realidad. O sea, cómo vio que pasó eso, para ver cómo va cambiando de percepción en percepción. ¿Y cómo te sientes el hecho de cambiar este ámbito, ¿no? De buscar quizá el problema, como decía Miguel, de la social, a algo de que tiene que ver con estas narraciones. Estas cercanías familiares, porque justamente en el trabajo de investigación que hice para la maestría, trabajé la memoria. Entonces, la memoria es como un metarrelato al que hay que criticar. Digamos, nosotros tenemos una memoria nacional, pero esa memoria nacional está contada desde un lado, que sería el lado victorioso, y hay respecto a un mismo hecho muchas memorias que se invisibilizaron. Entonces, este hecho pequeño que tiene en relación a un hecho familiar, lo que quiere mostrar es que la fragilidad de esa memoria que cuenta, y quién quiere tener la verdad alrededor de un hecho. Y eso ocurre a nivel del relato personal como al nivel del relato social. Bueno, ya conoceremos realmente qué pasó después de esta narración que recoge pues Jonathan, y ahora sí queremos que nos comentes cómo sí llegó a ti la noticia de participar en la Feria de La Habana, y precisamente con este libro y otras actividades. Sí, es justamente porque un colectivo de jóvenes, hace años atrás visité Colombia, y hay un colectivo que se llama La Sociedad Perdida, con los que trajimos hace 2 años el Festival del Nadaísmo. El Nadaísmo es un festival poético que lo que quiere es recordar cada año la memoria de un grupo de vanguardia llamado Nadaístas, que son de Colombia. Entonces, esta actividad se ha trasladado a varias ciudades. De hecho, hoy regresa, después de 2 años, regresa el festival a Quito, y desde las 13 horas están en un centro cultural cercano. Empieza el festival ahí. ¿Qué va a ser cuándo? Hoy. Ajá, hoy a las 3 de la tarde en la Casa Pucará, que es cerca, es en Ayahuachi, 12 de octubre. Empieza, esta ya sería la sexta internacional nadaísta, se denomina. ¿Nadaístas cuántos ecuatorianos hay? En realidad no podría haber nadaístas porque se correspondía a su época. Lo que hay es gente que quiere despertar esa memoria. Entonces, con ellos trabajamos este primer festival, hicimos contactos, y a través de ese contacto vi el interés que ciertas personas de este colectivo tenían por el Festival de La Habana y por un contacto cercano que tenían. Entonces, yo también me apunté a ese ímpetu de asistir, y finalmente fue mucha alegría recibir la carta de invitación que mandaron desde los organizadores del festival. ¿Por qué mucho ímpetu? Porque lo que ellos me comentaban es que este año se realiza el primer encuentro de escritores jóvenes. Y tienen ahí ustedes un gran reto. ¿Cuál será la postura en este caso de Jonathan? La postura es demostrar que acá se escribe, obviamente, que hay mucho por explorar en Ecuador, que claro, hay escritores canónicos, pero hoy por hoy esos se está discutiendo mucho, y que los jóvenes están mostrando su propia voz. Hay en ese mismo marco el encuentro de promotores de poesía, y también hay jóvenes que van a ir con todos sus proyectos de impulsar la poesía. Entonces, eso me parece importante. Si eso hay en Ecuador por mostrar, me imagino que todos los países van a llegar con sus proyectos a mostrarlos, y eso va a ser muy interesante. Justamente hacia ahí iba mi pregunta. ¿Qué es lo que más te emociona en este punto? ¿El hecho de ir allá y visibilizar tu obra, o el hecho de compartir las obras con otros autores de 40 diferentes países y enriquecerte más culturalmente? Eso me parece a mí lo mejor. Ajá, claro, porque con mi obra tengo mucha reserva. La escritura es un camino, los años te van forjando, entonces no somos nadie la divina papaya, claro. Pero encontrarse con otros y con tantas culturas va a ser muy emocionante, justamente por eso, por llegar a medir tus textos frente a los textos de ellos, y que ellos te digan algo, y entender sus proyectos y entender qué están viendo. Me parece eso muy emocionante. Otro de los detalles también es que el comité organizador de este encuentro de jóvenes escritores en el que tú estás inmerso, de alguna forma pues rendirán como un homenaje a Eduardo Heras León, narrador, Premio Nacional de Literatura 2014, y también al director del Centro de Formación Literaria, Ornelio Jorge Cardoso. ¿Qué tienen estos personajes para reconocer el trabajo? Me parece importante que porque un poco siguiéndole esa cercanía o ese amor que ellos tienen por sus escritores, los cubanos. Entonces, yo digo, si lo hacen así, porque cuando ellos anunciaron que este encuentro de escritores lleva en homenaje a Eduardo Heras, era como muy emocionante, lo celebraban. Y digo yo, una cultura que celebre eso es una cultura que lee mucho y que sabe de quién se trata, ¿no? Entonces, me parece genial eso. ¿Cuántos días vas a permanecer en Cuba? Yo no me quedo a todo el encuentro. Yo voy a estar del 8 al 13, que son los espacios donde se me ha asignado 2 lecturas de poesía. uno dentro del encuentro de promotores de poesía, otro dentro ya del Festival de Escritores, hay una lectura de poesía y una lectura de narrativa, que también me parece muy emocionante porque, digamos, hay muchos invitados. En una sola lectura vi que participan como 10 personas, entonces eso, claro, significa mucho menos tiempo para presentar un texto largo que presentarlo más corto, pero escuchar al resto debe ser muy gratificante también. ¿Qué harás una vez que regreses de Cuba? Personalmente, involucrarme con el proyecto que habíamos mencionado anteriormente, entonces involucrarme más a fondo, no sé, tal vez eso sea una motivación, y veamos qué contactos se logran allá, porque para mí eso de los contactos ha sido muy importante, comenzar a trabajar con los contactos de afuera, ¿no? En colaboraciones que ahora nos permite todo esto del internet, las redes sociales. Vamos con un fragmento cortito de tu poesía para concluir. Esta vez traje narrativa. Ah, ¿no trajiste estos poemitas? No traje poemas. Entonces, ¿puedo leer un cuento corto? Sí, algo pequeñito, porque se nos vaya el tiempo. Ya. Dice, ventana afuera. El ruido estaba ahí. Percibí claramente el ruido que venía de afuera, justo debajo de mi ventana. Intenté ver si existía algún resplandor. Sin embargo, afuera no brillaba nada. Escuché atento por un momento cómo un autobús se alejaba de mi casa, disminuyendo de a poco la velocidad, y mientras llegaba a la esquina, se detuvo. Hizo roncar su motor 2 veces, y después, como si nada, todo el ruido desapareció. Después de eso, nada resplandeció en mi ventana, solo la luna, y adentro todo se mantuvo inmóvil y en silencio. Los objetos estaban más ensombrecidos, y se notaban más inmóviles. Me cansé de contemplar esa quietud y me dirigí hacia la ventana y corrí la cortina. Afuera, el sol naciente delineaba con un color morado el perfil de las cumbres. Así se iba separando el espeso cielo negro del cuerpo terrestre. Campanadas agudas llegaban ese momento desde la iglesia. Pienso que todo ello tiene una quietud que atraviesa todas mis ideas fugitivas y me subraya lo verdaderamente extraño que resulta aquella sensación que me despertó. Soy consciente que nunca podré esclarecer lo que había pasado. ¿Cómo iba a detenerse un autobús bajo mi ventana? Mucho más inexplicable me resulta el hecho de haberme percatado que el autobús se alejaba mientras estaba yo totalmente despierto. Supongo que lo improbable cobró sentido en mí, pues afuera de la ventana, como siempre, todo seguía igual. Abajo se precipitaba una quebrada profunda que ocultaba en su follaje el abismo del cual, del fondo, ascendía la débil risa de su agua. Bueno, ahí hemos podido escuchar ya la narrativa de nuestro invitado del día de hoy, Jonathan Salazar, quien participa en la Feria del Libro de La Habana 2019, que arranca ya desde el 11 hasta el 16. También les recordamos a ustedes que además de la edición número 28, el Encuentro de Jóvenes va por el número 9. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Listo, muchas gracias.